Capítulo 17. In Bit We Trust. He visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, hambrientos, desnudos, histéricos, arrastrándose como ángeles derrumbados por las calles donde viven los negros, buscando drogas en la madrugada, los que fueron expulsados de los colegios por escribir en los váteres la longitud versicular de sus penes, los que caminaron toda la noche con los zapatos ensangrentados sobre la nieve de los muelles a la espera de que les abriesen un tugurio lleno de aire acogedor y de opio, los que construían pequeños pianos de cola sin teclas en sus áticos de Manhattan y salían a venderlos guardados en los bolsillos, los que caminaban tambaleándose hacia las oficinas de desempleo. Así habla Jack Kerouac, y es que la generación Beat toma el poder del sello en Voltaire esta tarde de miércoles aquí, en Radio Círculo, y empezamos con Arthur Lee, uno de los compositores a los que dicen que esta generación influyó mucho. Junto al sillón Voltaire, Beatitud, que es un libro que a la vez yo creo que son muchos libros o al menos muchas historias de una generación que ha marcado en lectores y también en autores. Para hablarnos de ella, uno de sus dos antólogos o responsables de la edición, que es Vicente Muñoz Álvarez. Hola Vicente, gracias por sentarte en este sillón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos exactamente de qué tanto tú como Ignacio Esquín Borao sois beatos. Hombre, supongo que él tenga sus, no sé, sus leitmotiv igual que yo, ¿no? Los suyos me los imagino, los míos realmente pues es mi recepción de la literatura beat más o menos cuando tenía veintipico años. Fue yo creo que el primer deslumbramiento real con la literatura que yo tuve después de llevar más de una década leyendo de todo, literatura clásica, no clásica, etcétera. Pero bueno, fue mi primer encontronazo con un tipo de escritores que hablaban de algo para mí muy cercano, de un entorno muy próximo y no de algo lejano, ficticio o completamente ajeno a mi sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento, a los 20 y pico años, comencé leyendo On the Road, lo típico, seguí leyendo a los Beat, y para mí fue una, no solamente una, un sello literario que ha quedado marcado en mi obra y en mi manera de escribir, sino también en mi manera de vivir. Realmente fue una sensación a nivel existencial, es decir, una forma de entender la propia vida, de viajar, de entender la espontaneidad, la libertad de creación, de muchas cosas. Y para Nacho supongo que algo muy parecido, solo que con 15 años menos que tiene y con otras connotaciones y otro entorno. Uno escucha la generación Beat y piensa en Kerouac, en Ginsberg. ¿Exactamente de dónde surge la idea de hacer una antología como esta, como Beatitud, publicada por Ediciones Baladí, en la que se juntan distintos autores para dar su propia visión de esa generación? ¿De dónde surge la idea? Bueno, pues la verdad es que yo personalmente, porque al ser una antología hecha a dos partes, o sea, tendría que estar el otro antólogo a dar su punto de vista, ¿no? Te puedo hablar de las dos fases. Personalmente yo en este proyecto, esto se remonta casi a mi época cuando empecé a editar el fanzine Vinalia en los años 90, a mediados de los 90. Para mí los Beat han sido, pues no sé, como pudo ser Bukowski o pudo ser Henry Miller o Carver o Boris Vian o Malcolm Lowry, un referente inmediato, y desde el principio tuve la idea de hacer algún tipo de homenaje, algún tipo de tributo, algo de ese estilo, ¿no? Lo que pasa es que quizás por ser un desafío realmente serio, ¿no? Yo a los Beat les tengo una veneración como si fueran autores clásicos. Cuando he trabajado con otro tipo de antologías, etcétera, ha habido un punto mayor quizás de frivolidad, de no sé cómo decirlo, frivolidad bien entendida, ¿no? Pero un poco un concepto del juego literario. Los Beat para mí es otro mundo, ¿no? Es algo ya realmente serio en lo que he tenido que tener un bagaje, muchas lecturas y mucha vida para decidirme hacer esta antología. ¿Cuándo surge en concreto con Nacho? Bueno, pues On the Road total, o sea, en la gira de presentaciones que tú sabes de Tripulantes, una antología que hicimos para celebrar el 10º aniversario del fanzine de Vinalia Trippers, que coordinamos David González y yo y que editó Nacho Squeen en Eclipsados, ¿no? A raíz de ese libro, pues nos hicimos una pequeña girilla por toda España de presentaciones, Madrid, Zaragoza, León, Barcelona, y en el coche, con los libros a cuestas, comenzamos a hablar mucho de nuestras influencias literarias y obviamente de la Beat Generation, ¿no? Y en ese momento, yo ya estaba metido un poco en el mundo de la edición, ya no solo de fanzines, sino de antologías. Nacho era editor y dijimos, tenemos que hacer una antología juntos sobre los Beat. Esto fue en el 2007, es decir, estamos hablando de que han pasado casi 4 años para sacar la idea adelante. Por lo mismo, o sea, nos parecía algo, no sé, en lo que teníamos que volcar verdaderamente nuestro espíritu y hacer un libro serio, aun dentro de la línea, digamos, Beat que trata, ¿no? Nos llevó mucho tiempo decidirnos y hacer la antología solo de prosa, de ensayo, de poesía y prosa, porque claro, el universo Beat es amplísimo, estamos hablando de novelistas, de ensayistas, de poetas, de incluso músicos, por supuesto, de jazz y demás. Y bueno, hasta tener un poco la idea, el concepto, otro año más o menos pedir los textos a los autores, otro medio año encontrar editor, etcétera, etcétera. Los autores, que por cierto, ya que hablamos de lo que es el libro, encontramos nombres como Parchirurzum, por ejemplo, que es un autor del que podríamos hablar quizás de un bagaje anterior, y de hecho te preguntaremos por ello, Vicente, o yo que sé, Joaquín Juan Penalba, Huberto Stabile, David González, que también hablábamos de él, Carmen Camacho, José Ángel Barrueco, que es amigo, que ya ha estado en ese en Voltaire presentando Viscerales, Carmen Beltrán, el propio Nacho, tú mismo, Vicente, que habéis incluido, has incluido tu texto, Sergio Gaspar, Safrica, Nacho Abad. La selección de esos autores, ¿ha habido alguna afinidad? ¿Los habéis encontrado especialmente beats o incluso beatniks, y de hecho ya hablaremos del término un poco más adelante, si quieres. Pues sí. Vuelvo un poco a lo mismo que estaba hablando ahora. Más o menos hay 32 autores en la antología. Y bueno, vamos a partir del hecho de que una de las premisas básicas para hacer este libro fue, aparte de hacer un tributo y un homenaje a los beats, contrastar la recepción del fenómeno beat en dos generaciones, es decir, la mía, los autores españoles, narradores nacidos, por decirte, en la década de los 60, y la de Nacho, nacidos en los 80. Nos interesaba mucho contrastar, hacer un estudio comparado de la recepción de los beats en ambas generaciones, y digamos que nos distribuimos un poco la labor como antólogos a medias, es decir, tú escoges la mitad de la nómina, yo escojo la otra mitad. Los autores que más o menos son de mi generación, nacidos alrededor de los 60, fueron los que yo aporté. Los demás, Nacho. Entonces, bueno, la gente por la que yo aposté en este libro, aunque es cierto que como en cualquier antología podría haber otros más, menos, la gente por la que yo aposté es gente que conozco desde hace muchos años. Tú además eres testigo, David González, Barrueco, toda esta gente, la verdad, Huberto Estabil, les conozco hace 15, 20 años, ¿no? Conozco toda su obra y puedo, bueno, puedo poner sobre la mesa el hecho de que unos y otros tienen una devoción por los beats, que se manifiesta en cientos de conversaciones personales y, por supuesto, en su obra mediante citas, biografías, recreación de personajes, atmósferas. Entonces, en lo que fue mi parcela de autores, puedo asegurar que esa recepción del fenómeno beatnik es profesa, ¿no? En la de Nacho, bueno, digamos que, como explica Nacho en el prólogo, ellos conocieron quizás más a los beats por una segunda mano, es decir, de una segunda fuente que fue la nuestra, a raíz de que nosotros, la generación por encima, estuviéramos todo el día recomendándoles libros, hablándoles de autores. Un poco autores. Herederos también, entonces, hermanos pequeños, ¿no? Exacto, es lo que Nacho un poco viene a contar en el prólogo, ¿no? Que su recepción ha venido filtrada un poco por nuestra ya lectura e interpretación, sin menoscabo, por supuesto, de que ellos ya han perdido intensidad ni nada. Pero sí que buscamos, por supuesto, afinidad en los autores. No quiere decir que vayan a ser los 33 autores más beatniks de España, ¿no? Pero sí que son 33 autores que reconocen una deuda básica para su obra de Kerouac, de Barros, de Ginsberg, etc. El clima, el lugar, las estaciones, no importan. Cada corazón es una guerra en potencia o en acto. Yo la oigo si me tapo los oídos. Pom, pom, pom, voy a por mí. En el mundo hay tantos frentes como personas, incluso en 1926. Quienes le quieren saben muchas cosas que le pasarán a él. Intentarán prevenirle, ayudarle, protegerle. No pasa nada, porque todo ese conocimiento adulto y amoroso no lo librará de cometer sus propios errores. Y no pasa nada por ello, al revés, el proceso de aprender será bello para él. Se sentirá lo peor y lo mejor, y en ningún caso pasará nada, mientras la guerra se enquistará dentro de él sin que nadie sea capaz de intuir siquiera los destrozos. Descubrirá también que hay cosas que le gustan. Tiene casi 4 años y ya adora correr. La velocidad y el viento en sus mejillas, el olor de la tierra después de la lluvia, bañarse, la mantequilla de cacahuete después. Casi al mismo tiempo, Jules Pastin se corta las venas en su estudio de París a la edad de 45 años. Eso no lo sabe él, así que para él no importa, a pesar de que él, poco después, también se matará antes de tiempo. Odiará la vida. Se odiará, odiará a su madre, me odiará a mí aunque yo aún no haya nacido, odiará al mundo entero y no pasará nada, nunca pasa nada en el mundo real, California, Portland, Nueva York, Chicago, San Francisco, no importan. También descubrirá eso y por su bien hubiera deseado que aprendiese que no puede quedarse esperando a que las cosas suceden. Pequeño L, haz toda la vida como hiciste con el pecho de tu madre, tírate a todo lo que necesites. Se enamorará de quien debe y será tan perfecto que se acabará aburriendo. Y no pasará nada por eso. Y tampoco pasará nada porque se enamore de quien no debe. Entonces sufrirá. Conocerá el dolor y también conocerá el dolor cuando sea consciente de que algún día su madre no estará a su lado. Y no pasará nada porque su corazón seguirá latiendo en su guerra a favor del tiempo y en contra de su propia vida. Sentirá el dolor horrendo, la náusea, del descubrimiento del vacío y de la inutilidad de las cosas, y sentirá que se va a volver loco, y el terror, y el asco, y no pasará nada. Quizá descubra que hay cosas que pueden salvarlo. Quizá leer, amar, la mentira, estudiar, que lo abracen, conocerse, aunque sea a través de otros. Escuchábamos fragmentos de Beatitud y seguimos en el Sillón Voltaire descubriendo todo lo que esta antología en torno a la generación Beat nos quiere acercar. También nos la acerca su editor David, de Ediciones Baladí, que además ha decidido sentarse también en el Sillón Voltaire junto a Vicente Muñoz. Así que David, muchas gracias por estar en el Sillón Voltaire. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y ¿cómo, teniendo en cuenta además, como dicen, que está el mundo editorial, que siempre se dice, ¿no? ¿Cómo está el mundo editorial? Que no sabemos ni cómo, pero es una frase hecha. De repente uno decide embarcarse en una historia en la que la generación Beat adopta unas voces nuevas que son cercanas tanto geográfica como temporalmente. ¿En qué momento decides aceptar un proyecto así y qué pasa por tu cabeza, por la cabeza de un editor? Bueno, la verdad es que la aceptación del proyecto fue para mí en este caso y para nosotros en general, bueno, nosotros porque somos dos socios en Baladí, uh-huh. tanto yo como Nacho. En este caso, al igual que Vicente, que también son dos, nosotros somos dos, Nacho y Vicente, también soy Vicente, es curioso. es curioso. Pero bueno, la aceptación fue muy fácil porque fue José Ángel Barrueco, uno de los autores de, uh-huh. del libro, quien me puso en contacto con Vicente diciéndome que Vicente había hecho esta antología y demás, que había seleccionado los textos con Nacho Squin y demás. Me facilitó su correo y nada, le dije que estábamos interesados en leerla, nos la puso a disposición. Y ya te digo, fue muy fácil porque yo también he sido un fanático de los Beat. Leí todo lo que cayó en mis manos en su momento y entonces no dudé en hacerlo. Luego, evidentemente, ya solo el hecho de nombrarme una antología Beat, que además es la primera, creo que se hace al menos con estas características en nuestro país, sí, sí. Me pareció fascinante, ¿sabes? Y dije, joder, no podemos dejar escapar la oportunidad, perdón, de ser nosotros los que seamos los editores de esta antología, ¿no? Y luego, por supuesto, la leímos, claro, la leímos porque el proyecto era muy goloso, pero claro, hay que leerlo, ¿no? Yo no conocía a Vicente de nada, muchos de los autores he de reconocer que tampoco los había leído nunca. Entonces la leímos y fue también una grata sorpresa comprobar que no solo pintaba bien, sino que realmente era fabulosa también en su lectura y que los textos eran de un muy buen nivel. Y además, quiero recalcar esto porque es cierto, nosotros hemos editado otra antología, es cierto que muchas veces las antologías se hacen un poco con esa cosa comercial, ¿no? Con ese, y hay un poco una calidad dispar, ¿no? Se encargan una serie de textos a veces con una temática X, a una X autores, y muchos de ellos entregan el texto por quitarse compromisos, se busca meter en nómina, como dice Vicente, a una serie de nombres famosos que acompañan otra serie de voces nuevas, pero en este caso no es así, parece que es algo que suena, que lo dice el editor, porque hay que venderlo, hay que decirlo, pero es una realidad, te quiero decir, en este caso la antología es una antología muy bien compensada, donde no se han primado, creo, no lo sé, los nombres, no se han buscado que los nombres tengan más o menos fama, más allá de que hay algunos que evidentemente sí la tienen, pero no se ha primado eso, como puede ser lo de Fernández Porta o nombres más notorios, pero no es lo que principalmente se ha primado, y sobre todo tiene una calidad, ya te digo, muy compensada cada texto, no se podría decir de ellos que ninguno sobra. Como siempre, opiniones, alguno faltará a otros. Pero vamos, sobrar no sobra ninguno. No sé quién falta, pero desde luego sobrar creo que no sobra ninguno. Bueno, la vehemencia entonces de los Beats, de la generación Beat, esa vehemencia de la que hacían gala, también se puede reflejar en esta reinterpretación o esta revisión particular que se hace desde Ediciones Baladí de Beatitud. Sí, yo creo que sí. Además también lo curioso es que cada uno ha abordado el texto. Yo no sé. Vicente y yo, dicho sea de paso, nos acabamos de conocer ahora mismo. Habíamos hablado por teléfono varias veces, habíamos intercambiado mails, pero en esta su visita a Madrid, que le agradezco, es cuando nos hemos conocido. Entonces, no sé cómo abordó Vicente el hecho de comentarles los textos y demás, es algo que luego hablaremos él y yo porque es curioso, pero creo que desde una gran libertad, quiero decir, porque en esa vivencia cada uno lo ha hecho a su manera, de muy diversa facetas, han abordado los Beats, cada uno con su propio estilo, y ha quedado una cosa muy chula en el sentido de que no han intentado imitar la estética de la escritura Beat, sino que cada uno ha hecho una reinterpretación, como tú dices, muy bonita y muy válida, cada uno utilizando su estilo narrativo y la manera que ha querido hacerlo. Entonces entiendo que Vicente le dio libertad absoluta para partir el texto como ellos quisiesen, ¿no? Y eso se nota que cada uno ha sido muy libre, se ha sentido a gusto y lo ha hecho con mucha vehemencia, como tú dices, si es que es la palabra. Bueno, no sé si es la palabra, pero de hecho, hablando de palabras, Vicente, quería preguntarte, ya que bueno, te queda a ti el marrón a falta del otro colaborador en esta aventura de Ignacio Squin, ¿Beats o beatniks. Y la pregunta no es del todo azarosa, porque al fin y al cabo el beatniks es un término que fueron heredando también en torno al Sputnik y todas estas cosas. ¿Cómo prefieres llamar a los autores de esta generación que, por otra parte, tanto nos han legado? Yo prefiero llamarles beat. ¿Sí, no? Sí, porque los beatnik fue casi una... Yo creo que fue una etiqueta comercial posterior. Una vez que rozando se estableció... un poco lo despectivo, sí, casi. Sí, fue una hornada ya de los beat posteriores, de ya no eran las camisas de cuadros y el pelo a lo de Savillé, sino los polos negros y los pantalones estrechos. Fue una segunda jornada de beats con boinas, los beats fríos que llamaban. Uh-huh. Y realmente yo creo que eso fue un invento un poco más publicitario, lo que el sistema siempre necesita contra cualquier movimiento rebelde o insurgente, que es fagocitarlo y ponerle una etiqueta, ¿no? Por eso prefiero beats. Aunque, y corrígeme si ando un poco perdida, quizás el movimiento musical de los beats nos ha llegado de esa segunda hornada más que de la primera, ¿puede ser? Sí, realmente yo es que, vamos, tampoco las conexiones entre lo que es la música beat y la literatura beat son un tanto ambiguas, ¿no? Cada uno las interpreta de una forma distinta. Yo creo que no tienen tantos lazos realmente entre ambas corrientes. De hecho, básicamente es el jazz y el bebop lo que ellos mamaron, partiendo del blues, pero yo veo luego posteriormente una conexión mucho más directa con el rock progresivo de los hippies que con lo que es el beat y posteriormente el pop, ¿no? O sea, es una visión personal. Bueno, pues como compartimos esa visión personal contigo, Vicente, de hecho vamos a dejar que suene algo de rock progresivo en este caso, y por pura filia total, son los Pink Floyd los que vamos a dejar que suenen un poquito, independientemente de que podamos tener más con pinzas o menos esa vinculación. Así que suenen los Pink Floyd. Ahí estamos. Jean, this is Henry McLean, and I've finished my beautiful flying machine, and I'm ringing to say that I'm leaving, and maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane, playing the games that we know end in tears, the games we've been playing for thousands and thousands and thousands. Thank you. Escuchábamos a Pink Floyd y nos embebemos en el Sillon Voltaire de la época de los Beats y de todo lo que hemos bebido de esa generación. Para hablarnos de ello, Vicente Muñoz, y para leer sobre ello, Beatitud, de Ediciones Baladí. Seguimos hablando con Vicente y con su editor, con David, de esta antología. Hablábamos un poco de los nombres que nos podemos encontrar en ese libro, de esa selección. El tono de... A veces uno lee a Kerouac y no sabe cuánto es vivencial, cuánto es casi ensayístico y cuánto también trabaja la ficción, teniendo en cuenta además que uno de los autores que está en Beatitud, que es David González, que tiene esa visión, lo digo porque es uno quizás de los más artífices, ¿no? De hablar de la poesía, de no ficción. ¿Qué relación se establece entre la ficción y la vivencia dentro de la literatura y del discurso que se compone en Beatitud, Vicente? Pues yo creo que aquí, como ha dicho antes David, cada uno ha apostado por una tendencia distinta, ¿no? Personalmente yo y otros muchos autores han optado por Ana Cañamares, etcétera, por hacer un texto, una experiencia autobiográfica. Lo autobiográfico, aunque sea de no ficción, siempre tiene una parte de ficción, obviamente, porque en el momento que te pones a transcribirlo, ahí estás ya ficcionando, ¿no? Pero vamos, partamos de que son textos autobiográficos. Sin embargo, hay textos que más bien son ensayísticos, con lo cual, bueno, lo que hacen es recrear, pues, de alguna manera, por ejemplo, el texto que se refiere a Gregory Corso, pues es una recreación un poco, digamos, ficcionada de su vida. Yo creo que, aunque prima totalmente el tono autobiográfico, gráfico de los autores, sí que hay relatos que han jugado muchísimo más con la ficción, ¿no? Cada uno ha interpretado, es lo que, volvemos un poco a lo que hablábamos antes de, este es un homenaje subjetivo, o sea, yo he querido dejar claro en el prólogo que datos concretos y históricos no es lo que hemos buscado en este libro, porque sobre se puede encontrar en muchos porque sitios, sobre ¿no? los Beat y toda la bibliografía del mundo, no tanto en este país, pero como en Estados Unidos, en países de habla sajona, etcétera, toda la que se quiere y más. Entonces lo que pretendimos fue hacer un homenaje intimista, completamente subjetivo, y por eso utilizamos el subtítulo de Visiones de la Beat Generation, ¿no? Visiones, como sabrás, es un término muy querido por los Beat. Kerouac hablaba de visiones de Neil, visiones de Gerard, visiones de Cody, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso lo quisimos utilizar, porque nos parecía un término que encarnaba perfectamente esa subjetividad a la que nosotros nos queríamos hacer referencia. Cada uno ha aportado, eso fue la única premisa inicial, el único parámetro que les dimos, cada uno ha aportado su visión personal, su modo de entender los Beat, y lo ha hecho pues desde la ficción, desde la no ficción, desde el ensayo, textos con una importante vena poética. De hecho, uno de los desafíos fue, hay escritores que no son casi nunca narradores en este libro, son poetas. Sí, Aldena y algunos otros, y bueno, nuestro desafío fue, ya que no vamos a incluir poesía, vamos a dar la opción de que los poetas puedan escribir un texto de prosa, y nos ha sorprendido enormemente con unas prosas poéticas a veces muy intensas. Sí, son casos como, por ejemplo, me viene a la cabeza Sonia San Román, a la que también conocemos por su poesía, o David Mayor. Efectivamente, o sea, estuvimos mucho tiempo, Nacho y yo, planteándonos cómo organizar la antología, si hacerla pues un poco híbrida, poesía, prosa, ensayo, solo prosa, si dentro de prosa solo relato, también ensayo. Al final optamos por hacer una antología de narrativa, pero, bueno, había muchos poetas, básicamente poetas que nos parecían muy valiosos para este libro, y dijimos, vamos a probarles, vamos a ver cómo sale esto, y efectivamente hay textos muy líricos, muy emotivos y muy intensos. ¿Sabes cómo conocí a Neil? Menudo tipo, qué descerebrado. Me lo presentó Greg, el chico aquel tan fuerte con el que salí un par de veces en San Francisco. Me llevó a beber. Había mucha gente, pero casi no recuerdo nada. Iba tan ciega, ¿sabes? Tan ciega. Total, que estuvimos en el Golden Gate Park, me tiró en la hierba, me besó un poco y luego me llevó a una casa, bueno, a un cuchitril. Una mierda de casa con un agujero por ventana. Y Neil estaba allí desnudo. Muy guapo, eso sí. Pero abrió la puerta desnudo. No le importaba tener todo eso colgando, ¿sabes? Abrió la puerta y tenía papeles en la mano y, joder, la tenía muy grande. Te juro que intentaba no mirar. Pero miré. Y Gregory no le dijo nada, como si fuera lo más normal. Abrió la puerta con esos papeles en la mano, se frotaba tanto la cabeza, también los ojos. No me hizo nada de caso, maleducado, pero con algo muy atrayente, claro. Ay, es de esos tipos que sabes que se dispersan y de los que no hay nada que sacar con pretensiones. Lo que te dan porque sí, así sin más. Total, que nos sentamos en la cama, Greg y yo, y Neil daba vueltas por la habitación. ¡Qué cuartucho! Lo recorría en círculos concéntricos y enanos. Se tocaba la cabeza una y otra vez y con los papeles en la mano sudada, los papeles húmedos, y había una máquina de escribir y botellas vacías por todas partes y un montón de mierda y hierros, yo qué sé, palancas en una esquina del cuarto y trapos y camisetas sucias. Y habló de un coche que había robado ayer y yo me asusté un poco, pensé, joder, solo soy una universitaria de primer curso y de Idaho, mierda, ¿dónde me ha traído el señor Craig? Escuchábamos, estamos con Beatitud en el Sillón Voltaire, con Vicente Muñoz, esta publicación de Ediciones Baladí. También tenemos la suerte de estar con uno de sus editores, con David. Vicente, el modo en el que se dinamiza, se habla de esta antología es un modo en el que, a través del blog también, de un blog al uso, que bueno, ya es una experiencia un poco controlada de otros experimentos anteriores, como puede ser Hancover, Resaca, un homenaje a Charles Bukowski, o 23 Pandoras, también con la editorial Baile del Sol. ¿Cómo funciona o cómo ves como herramienta la web 2.0, la red social y el blog a la hora de hablar de un libro tan coral como este? Bueno, pues yo creo que obviamente desde que nos hemos metido en la blogosfera y desde que todo el universo de Internet ha entrado en nuestras vidas, uh-huh, ahora es una herramienta ya ineludible y básica. Es decir, antes dependíamos casi exclusivamente de las reseñas que nos hicieron en prensa para poder dar a conocer nuestra obra, pues, además de las presentaciones en directo, etcétera. No había otros canales, un poquito la radio y poco más, si tenía suerte la tele, pero es que ahora digamos que la blogosfera ha democratizado absolutamente los medios de comunicación, en nuestro caso para lo literario, en cualquier otro caso para lo que fuere, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de, sin tener que depender de nadie, sin pagar nada y además diseñándola a nuestra manera, con nuestra estética, no con la de los demás, poder promocionar nuestro producto, ¿no? En este caso un libro. Entonces, no es ya el blog que yo tenga o la reseña en Facebook, sino la red gigantesca social de bloggers, que cuando yo cuelgo una portada de un libro en el blog de Beatitud, a los dos días está circulando por la red en otros 200 canales distintos, ¿no? Eso significa, como te digo, pues eso, que se ha democratizado completamente la comunicación, la información literaria, y que nos permite, humildemente, pero tener nuestro canal de difusión. La literatura, esa es una pregunta un poco, es la típica pregunta del Sillón Voltaire de pinchar también, pero la literatura entra por los ojos y no solo por el contenido de las palabras, sino también visualmente, lo digo por los montajes, por ejemplo, que encontramos de artistas como Julia de Punto Velázquez, en los que hacéis también especialmente incidís. ¿También vemos la literatura, no solo la leemos? Sí, sí, yo vamos, desde que empecé hace casi 20 años a editar un fanzine, porque no hay que olvidar que yo vengo del mundo de los fanzines realmente, un poco de la época de la democracia, de la transición, del punk, de un espíritu un poco rebelde y sobre todo estéticamente llamativo de aquella época, ¿no? No soy el típico antólogo al uso que deja un libro y que lo editen, ¿no? De hecho, David puede dar fe porque soy muy, muy brasa a este nivel. Y tú, ¿das fe, David? Y tú también puedes dar fe porque has estado en un montón de antologías. Para mí, un libro no solo es un libro, es un objeto de culto. Quiero que se convierta en algo visualmente agradable de tener y que huya por completo del libro ladrillo, es decir, de la típica. Entonces, la puesta en escena, los directos, las lecturas, todo el merchandising que rodea un libro, a mí me parece que es, pero no ya porque ello revierta en más ventas, ¿no? Sino porque revierte en mi manera de concebir la vida, muy pop, muy colorista y muy lisérgica y muy psicodélica, ¿no? Entonces me gusta que los libros tengan un poco ese aire, ese espíritu, Es decir, son antologías con espíritu, con una idea, con una estética y con un fin. No es la típica antología, un poco lo que decía antes David, también de, yo qué sé, antologías sobre los extintores de antifuegos que estoy viendo, porque ahora en este momento se hacen antologías de todo, ¿no? Y ese no es mi caso, eso lo tengo claro. Pueden gustar más o menos, pero las 5 antologías que yo he coordinado siempre han tenido un espíritu absolutamente definido y una estética, bueno, pues bastante, bastante llamativa. Eso puede gustar, no gustar, hay quien puede decir que es metaliterario, etcétera, pero es mi forma de entenderlas. Y aclaro, porque esto no suena tampoco meta radiofónico, que mientras Vicente dice todo eso, hay encima de la mesa una bolsa con chapas de Beatitud, por lo que sí es verdad que esta antología está muy viva y no solo en el formato del libro, sino también que uno la puede llevar muy viva en el pecho. Vicente, que además eres narrador, poeta, antólogo, que has tenido otras experiencias, no me atrevo a decir que similares, porque no creo que nunca una experiencia de este tipo, ya sea desde la creación o desde la coordinación, sea similar a otra, pero sí es verdad que con el bagaje que tienes, ¿cómo recibes y sobre todo cómo crees que se va a recibir una antología, una recopilación como Beatitud? A mí me da muy buenas vibraciones y muy buenos latidos, ¿no? O sea, mi premisa es cuando hago un libro, lo primero cuando lo escribo yo y lo segundo cuando lo selecciono, es qué tipo de libro a mí me gustaría leer. Es decir, qué tipo de antología yo entraría y compraría, ¿no? Yo creo que los beat, sobre todo ahora, después de esta última década en la que se ha prácticamente traducido toda la obra inédita que tenían sin traducir y también reeditado la anterior, son un fenómeno, no masivo, o sea, no es un fenómeno de masas, esto no es un bestseller, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero sí creo que es un libro que puede tener una recepción importante por parte de los lectores, ¿no? De la gente que conozca los beat, porque es realmente es un libro destinado a los amantes de los beat, pero aunque no conocieran absolutamente de nada a la literatura beat, es un libro que reúne textos muy brillantes y que yo creo que a cualquier amante de la prosa y de la narrativa breve le tiene que interesar, ¿no? Ahora sean los lectores y el mercado los que digan, los que den uno la razón. Incluso podemos descubrir también nuevos amores a los beats de gente que no los conocía y que a través de estos textos puedan descubrirlos. Sí. No, pero realmente, mira, el otro día es que hay cosas que me dejan socado. El otro día fui a la Biblioteca Pública de León primero y al Instituto Leonés de Cultura, digamos los dos organismos más oficiales de esto, a llevarles el libro, son buenos amigos los directores. Me decían, pues muchísimas gracias porque así voy a conocer a los beat. ¿Cómo? Pues que no conozco a... Pero no conoces a Kerouac, no te suena a la generación beat, no sabes quién es William Barros, qué es Aullido. Sí, me suena todo, pero estamos vaya. Estamos hablando del director de la Biblioteca Pública de León, que luego tiene un bagaje impresionante a nivel de generación de 27, 98, pero no saben lo que es los beat. Entonces yo les dije, pues mira, este es un libro muy pedagógico, realmente para comprender, no es un capricho mío, no es porque a mí Kerouac o Corso me parezcan imprescindibles, sino porque es que es un movimiento imprescindible, no para entender la literatura, sino yo creo que la sociología de la mitad del segundo, del siglo XX en adelante, de la música, o sea, es que realmente ahí está toda la contracultura que ha venido después, ¿no? Pues es maravilloso que hables de esto, Vicente, porque además es justo la pregunta que le quería hacer a David. O sea, que me la has puesto en bandeja, es más, yo creo que la acabas de formular tú mismo. David, ¿tú crees que con textos así, que acercan no solo lo que están haciendo los narradores, los poetas, los escritores que hay ahora mismo en el panorama nacional, ya sea en prosa o en verso, sino que además se remiten a textos de la generación beat, ¿tú crees que sirve también para crear tejido, no tejido de autores, sino tejido de lectores, que a veces lo descuidamos un poco, que también el tejido de lectores se crea? Como editor, ¿qué te parece o eres consciente de eso que puede surgir? Sí, bueno, yo en primer lugar creo que lo que dice Vicente es muy importante. O sea, aunque este libro evidentemente es un libro que creo que es imprescindible para todo aquel amante de los beat, me gustaría enseñar que no es un libro solo exclusivamente para los amantes de los beat, como dice Vicente. Es un libro donde existe una... Sobre todo, lo que hay primero es una gran calidad en la narrativa, más allá de que se hable o no desde uno u otro punto de vista de los beat. Entonces, ¿se puede leer este libro sin ser un amante de los beat? Por supuesto que sí. O sea, no se puede leer y disfrutar, tanto más que cualquier otro libro. Y creo que además es antologías como esta, donde prima prioritariamente la calidad de los textos, como tú dices, son muy importantes para que el lector descubra otros autores más allá de lo que los más media nos ofrecen encima de las mesas de novedades, ¿no? Que muchas veces es lamentable, pero es verdad que muchos de estos autores, sobre todo cuando empiezan y se ven relegados a publicar en editoriales independientes, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, en fin, editoriales independientes como Baladí, como cualquier otra, ¿no? Y se ven relegados en las mesas de novedades ante otros fenómenos que probablemente aportan mucho menos literariamente, ¿no? Y que no tendrían que estar en esa mesa de novedades, porque quien quiera vaya a pedirlo, ¿no? Quien quiera vaya a pedir el último de Pérez Reverte sin necesidad de que el librero lo ponga ahí en la mesa de novedades, me parece un error por parte del librero. Entonces creo que estos libros sí que pueden servir para generar lectores, para que los lectores descubran otros autores que son más allá de lo que hay. Y bueno, me parece muy interesante que voces nuevas aparezcan en su antología y que tengan un futuro gracias a estos textos y que los lectores los conozcan desde luego. Pues voces nuevas, voces conocidas y voces también muy queridas en este Sillón Voltaire son las que se pueden encontrar en Beatitud, publicado por Ediciones Baladí, y que hemos tenido la suerte de que tanto su editor como uno de los dos antólogos estén en el Sillón Voltaire hoy para hablarnos un poco de ello y para acercarnos ese sentimiento de beatitud con la literatura que también nosotros de vez en cuando tenemos. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Vicente, por acercarnos un poco esta literatura de la que bebemos y que nos pilla tan de cerquita. Gracias a ti, Sofía. Gracias a ti, Sofía. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist?

simple rock and roll song. Estar en el mundo sin conductor. Apuntes sobre los beats, de David Mayor. Jack Kerouac no conducía. Tuvo un accidente con 19 años y lo dejó. Se sentaba en el asiento del copiloto o en el de detrás arrullándose con alguien. Muchos de sus viajes los hizo en autobús, y los viajes en bus son una categoría en sí mismos. El recorte de la ventanilla es otra forma de plano secuencia, tan distinto a ese devorar que tiene la mirada cuando es a través de la luna frontal de un coche. Y la literatura de Kerouac es una literatura de plano secuencia, un transcurrir, una duración en la mirada de quien escribe y de quien lee. A Kerouac, junto a Ginsberg y William Burroughs, cada uno en su filón, se le tiene por canon de la generación beat, su conductor, pero Kerouac jamás condujo, simplemente iba sin llevar la dirección, sin voluntad de marcar sentido. Dice Carmen Camacho en esta generación de Beatitud 7, Paul, dame un pañuelo, voy a reír. Se han colado por el sillón Voltaire esta tarde las voces de las escritoras Carmen Beltrán y Sáfrica, además de los textos de David Mayor y este breve de Carmen Camacho, junto con la introducción del propio Jack Kerouac y que glosaba también en Beatitud Sergio Gaspar. Y ha estado pues los responsables de esta antología, Vicente Muñoz y David de Ediciones Baladí, y sonando pues Patti Smith, también Arthur Lee. Y estos, los 10.000 maníacos que escuchábamos, nosotros volvemos, no sé si tan beatos, la próxima semana, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, aquí, en Radio Círculo.